Edmundo Rivero, el feo que canta lindo. Pena, ruego, sos todo el barrio palevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdoná si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Una voz particular. El primero de voz grave en consagrarse en medio de talentosos cantores con registros agudos. Para la época, una verdadera rareza en el género tanguero. ¡Cantá, Edmundo, cantá! ¿Cómo voy a cantar si no tengo guitarra ni acompañamiento? ¡Cantá, Edmundo! Y del público y tus amigos. Claro, tienes razón, Edmundo, cantá. Yo te consigo acompañamiento. ¡Sí, Juancito! ¡Pon un disco de Rivero! Del barrio La Mandiola, sos el marrana y te llaman Garufa. Por lo bacán, tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un botán. Tu mamá dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés. Su afinación, los coloridos matices de su fraseo, el sentimiento y el estilo criollo con algún dejo gardeliano lo hicieron el favorito del público. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debufo en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y conventos, allí quise quemar mi juventud. Su llegada a la primera orquesta de tango como cantor en 1935 fue un tanto particular. En una época que se estilaba el levante telefónico, entre mate y charla, con su amigo Hacha marcaban un número al azar. Y si la que atendía era una voz de mujer joven, le dedicaban una canción con acompañamiento y todo. Al no haber grosería ni maldad, la cosa a veces funcionaba. ¿Hola? Buenas tardes, señorita. Tengo un regalo muy especial para usted. No corte, por favor. Escuche con atención. Si ves unos guantes patitos, rajales, a un par de por ahí, rajales también. A esas sobre todo, con 14 ojales, no les des bolilla, porque te perdés. A esos bigotitos que parecen líneas y en vez de bigotes son de espinel. Atente y pedita, seguí mi consejo. Yo soy zorro viejo y te quiero bien. Me deja sorprendida. Me halaga con tan bella música. Usted se lo merece, buena moza. Pero dígame la verdad. ¿Lo que pusieron era un disco o es alguien que está ahí? No, no, no fue ningún disco. Fue mi amigo Rivero. Le paso con él. ¿Cómo le va, señorita? Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Rivero. Edmundo Rivero. ¿Y es suyo? Ermelinda. Cánteme un poco más, por favor. Si no tenés corazón, aguantar mi metedura, podés estar bien segura que voy derecho al cajón. El día que te juné me bastó para convencerme de tu cariño y la muerte juega conmigo a la vez. Le agradezco me haya escuchado. Ha sido un gusto cantar para usted. El gusto es mío. Me gustaría que pasara por mi casa. Tengo un conservatorio y sería bueno que lo escuchara mi hermano. Está formando una orquesta, ¿sabe? Le paso la dirección. Es en la calle México. Días después, Rivero fue a visitarla y descubrió que era la casa de Julio De Caro. La voz misteriosa era de su hermana Ermelinda, y el que estaba formando la orquesta era otro hermano, José De Caro, que lo contrató, aunque el pago era casi inexistente. 2 años más tarde, en 1937, fue el propio Julio De Caro quien lo llamó para los carnavales en el cine Pueyrredón del barrio de Flores. Je madame, que parlas en francés, girás ventolina dos manos, que tomás copetín bien frappé y tenés gigolo bien bacán. Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada. Sos del Trianón de Villa Crespo, milonguerita, juguete de ocasión. Hacia 1944 es convocado por el pianista Horacio Salgán y años más tarde por Aníbal Troilo para formar parte de su gran orquesta. Recién en el año 1950 comienza su etapa como solista. Dandy, ahora te llaman los que no te conocieron cuando entonces eras terral. Por mi casaca blanca y celeste Copa de América, por la legión de todos esos que alzan su gloria, por los que fueron, por los que son, por ese hincha que los domingos deja en el fútbol su pecho a tajos, cuando la loca de 12 gajos busca los puntos de la ilusión, por el purrete, por el canilla que atrás del arco grita su verbo, dejo este tango para el recuerdo como un golazo en el corazón. Crecí como crecen los pobres purretes, la luz de mi barrio fue un rayo de sol, siguiendo las curvas de algún barrilete, a un arco de trapo le hice el primer gol. Escribió grandes tangos como No mi amor, Malón de ausencia, A Buenos Aires, Arigato Japón y El jubilado. Compuso también, entre otras grandes obras, Pelota de cuero, La señora del chalet y Viaba. Él se lo había dicho. Del laburo sin hacer estación, venite a casa. No es que yo esté celoso, te lo juro, pero si vos no estás, no sé qué pasa. Incursionó en el arte de la escritura por medio de dos libros, Una luz de almacén y Las voces, Gardel y el tango. Hubo un tercer libro que quedó inconcluso, un profundo estudio sobre el lenguaje y la poesía lunfarda. Rivero fue un pionero del lunfardo y lo incluyó en sus letras. No tengo el berretín de ser un bardo chamullador letrao ni de espamento. Yo escribo humildemente lo que siento y para escribir mejor lo hago en lunfardo. Surge a torrentes mi mistonga musa. Es que yo tengo un alma rentifusa bajo esta pinta de bacán lustroso. Se bate, se chamulla, se parola, se parlamenta río como grilo. Y aunque la barra bufi le destrilo, el lengua chin es un bacán de bola. En el año 1969 se da el gusto de inaugurar su propia casa de tango, El viejo almacén. En este viejo almacén yo tengo un bordón maduro. Edmundo Rivero falleció por un problema cardíaco un 18 de enero de 1986. Pero sigue presente. Fue criticado por tener un estilo diferente. Fue un cantor distinto, con personalidad. Fue el feo de la voz grave que canta lindo. Edmundo Rivero. Único. Si ves unos guantes, patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también, a esos sobre todo, con 14 ojales, no les des bolilla porque te perdés, a esos bigotitos que parecen líneas y en vez de bigotes son de espinel, atenti pedita, seguí mi consejo. Yo soy zorro viejo y te quiero bien. Telam,